Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Radio Púrpura. Mi nombre es Marisa Cuásker y es un placer compartir con todas y todos ustedes. Recuerden que cada sábado pueden escucharnos de 9 a 10 de la mañana por Cultura FM 100.9. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage e Instagram es Radio Púrpura. Y en Twitter nos encuentran como @radiopurpura_s. Además, pueden revisar nuestra página web en donde encontrarán todo nuestro trabajo, entrevistas y artículos, todo esto enfocado a los derechos humanos de todas y todos. Pasamos de una vida social activa en la que podíamos hacer reuniones, saludar con beso, compartir y pasamos al aislamiento y distanciamiento de trabajo. Entonces, es importante que hablemos que el estar encerrados en casa, niños, niñas y adolescentes pueden presentar síntomas de ansiedad. Por ejemplo, cambios de humor, quejas, protestas, patrones que les cambian el sueño y todo esto puede afectar a la salud de los niños. Entonces, en este contexto, hoy hablaremos sobre las prácticas alternativas que pueden hacer niños, niñas y adolescentes para sobrellevar la cuarentena. Y para esto estamos acompañados por dos miembros del Grupo Scout. Edwin Pérez, quien es parte de la Asociación Scout del Ecuador desde el 2013. Ha formado parte de varios grupos Scouts en Ambato y Quito, y actualmente pertenece al grupo Scout Flecha Dorada. Realizó sus estudios en la Escuela Politécnica Nacional y actualmente está estudiando la carrera de Pedagogía. Bienvenido. Muchas gracias, Marisa. Un gusto y un placer estar con ustedes, compartiendo un poco de la experiencia, por un lado, del grupo Scout, al cual pertenecemos, que es el grupo Scout Flecha Dorada, que activamos en el sur de la ciudad de Quito. Y por otro lado, que es realmente un lineamiento que maneja la Asociación de Scouts del Ecuador y que nos mantiene activos durante esta pandemia y durante esta cuarentena también, que hemos mantenido actividades educativas constantes. Listo. También nos acompaña Joana Sánchez, tiene 15 años de edad, estudia en la Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha y desde hace 3 años es miembro activo beneficiario de los Scouts. Bienvenida. Muchas gracias, Iván, un gusto estar aquí y poder dar a conocer las experiencias y actividades en el grupo Scout Flecha Dorada 29. Gracias. Listo, entonces comenzamos con nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. ¿Qué les parece si antes de empezar hablamos un poquito sobre los Scouts? Muchas personas hemos escuchado de este grupo, pero no hemos ahondado más allá. Entonces, cuéntenos un poquito qué es el movimiento Scout. Edwin. Claro. Bueno, el grupo Scout o el movimiento Scout en general es un movimiento de jóvenes a nivel mundial. Aproximadamente somos 60 millones de integrantes en la actualidad. Se espera para el 2023 llegar a 100.000, esperemos lograrlo. Y somos voluntarios todos los integrantes. Nuestros principios, nuestros valores nos enfocan al servicio a la comunidad, al ser ciudadanos activos, al promover el y a partir de eso, construir y aportar a los jóvenes de nuestra sociedad. Eso es en general nuestro movimiento. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan para pertenecer a su movimiento? Requisitos que en nuestra Asociación de Scouts del Ecuador tenemos es que deben tener mínimo 7 años de edad y de ahí en adelante pueden incluirse en el movimiento Scout. Hay un valor de membresía que cancelan los chicos, pero es para unos beneficios que ellos les entregan luego la Asociación de Scouts. Dices que a toda edad se pueden unir a los scouts. ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, ahorita Joana tiene 15 años con otros miembros que se unen a los 25 años, por ejemplo. Claro, bueno, los beneficiarios que nosotros les denominamos son los chicos de entre 7 y 21 años que están distribuidos en edades y de acuerdo a eso también en unidades que nos determinan. Los mayores de 21 años, ellos se transforman en voluntarios adultos y los voluntarios adultos son quienes generan el educativo, velan por la seguridad de los chicos y hacen el acompañamiento constante en el desarrollo de cada uno de ellos. La diferencia es esa, ¿no? Los chicos de 7 a 21 son beneficiarios del programa y los mayores de 21 son quienes generan y facilitan el programa. Listo. Bueno, para los dos, Edwin, Joana, cuéntenos, ¿qué significa para ustedes pertenecer al movimiento Scout? ¿Qué les motivó a unirse a ellos y cuál ha sido su mejor experiencia que han tenido dentro del movimiento? Empezamos con Joana. Ya. Bueno, para mí ser Scout es una persona digna de confianza, que no deja nada a medias y que, por ejemplo, siempre está dispuesta para ayudar. Entonces yo creo que esto me ha ayudado bastante en tanto a mejorar mi carácter y personalidad. Yo me enteré de los scouts por una compañera igual del grupo y me interesó mucho por su experiencia que ella me contó. Y para mí la mayor experiencia que yo he vivido es poder viajar a otro país. Me dio la oportunidad de viajar a Brasil, entonces fue una experiencia inolvidable que aprendí mucho, donde conocí gente de todo el mundo, entonces fue algo súper genial que me llenó mucho. Pude compartir la cultura del Ecuador, sus tradiciones, las culturas de todos los países, además de actividades al aire libre. Aprendimos, por ejemplo, igual a utilizar la luz solar para generar algunos motores. Entonces fue algo súper genial que tal vez no todos tenemos la posibilidad de viajar, ¿no? Entonces eso también te facilita mucho los scouts porque después de un tiempo se presentan varios eventos, entonces donde tú puedes participar y es muy genial hacerlo. ¿Cuál es tu reto o plan dentro del movimiento para un futuro? Por ejemplo, es para mí dejar el mundo en mejores condiciones de la que los encontramos. ¿Por qué? Porque me uní a este grupo porque con esto puedo ser una mejor persona y alentar a jóvenes de mi misma edad a que entren y hagan lo que nosotros hacemos. Entonces, ya cuando vives, tú ya sabes, entonces puedes mejorar el mundo mediante tus actividades o habilidades, puedes igual incluso enseñar. Entonces, eso te ayuda mucho y ese sería mi propósito. Edwin, cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Qué es ser flecha dorada? ¿Qué te motivó a entrar a los scouts? Como tú mencionaste, igual, hace ya 17 años aproximadamente, yo tenía la edad similar a la de Joana por esos entonces. Yo soy de la ciudad de Ambato, ahí me integré, gracias a un amigo del colegio, y me inyectó ese amor por los scouts. O sea, yo de por sí ya era una persona que le gustaba la naturaleza, actividades al aire libre, los deportes. Entonces, este espacio realmente me ayudó a potenciar, ¿no?, todo esto. Igual yo era un poco introvertido, a pesar de que me incluía en muchas actividades, era un poco introvertido, tenía muchos nervios, difícilmente podía expresarme en público. Pero al ingresar a los scouts adquirí ciertas habilidades propias, ¿no? Y lo mejor del movimiento scout o del grupo a los cuales yo pertenecí fue el hecho de que aprender conjuntamente con mis pares, ¿no? O sea, el aprender haciendo por un lado y el aprender con mis amigos de mis similares edades. Entonces eso daba una confianza distinta, ayudaba a desarrollarnos a cada uno de nosotros. Bueno, y luego ya pues a por mis estudios mismo tuve que trasladarme a Quito, luego formé parte de un grupo aquí en Quito que era el grupo 10, luego el grupo 24, y finalmente ya como adulto generamos un espacio al sur de Quito donde realmente los deslados de extremos en sí, en general, son como que los espacios menos, donde menos oportunidades tienen los jóvenes. Y los scouts no era una excepción. Entonces, no habían grupos de scout al lado sur. Y al lado sur, donde nosotros iniciamos el grupo 29, que es en Chillogallo, en el sector del tránsito, era un lugar donde los jóvenes necesitaban ese espacio. Nosotros, con un grupo de adultos también, pensamos en desarrollar este grupo y lo hicimos. Empezamos un grupo scout en el sur para personas que no tenían mucho recurso económico y demostramos que realmente no era necesario el hecho de que tengan que no tengan ese recurso económico, porque nosotros lo podíamos gestionar. Y esa es otra ventaja del movimiento scout, que nos enseña a autogestionar nuestras propias actividades y nos da unos lineamientos a dónde irnos y realmente por dónde trabajar, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en el movimiento? Bueno, o sea, esa sí es una pregunta. Después de tantos años. Porque realmente cada sábado que yo paso con los scouts, con mi grupo scouts, o tengo la oportunidad de viajar, como decía Joana, cada momento ha sido especial. Porque puedo compartir experiencias cada vez distintas, pues, ¿no? Viajar sí ha sido una de mis experiencias también importantes, porque, como decía Joan, el movimiento scout permite eso. Y permite, gracias a becas, gracias a intercambios, gracias a eventos, poder participar de este tipo de actividades. Y realmente el movimiento scout da esa oportunidad. Adicionalmente, que da la oportunidad de conocer gente de todo el mundo, porque al ser mundial, yo tengo amigos de México, de Estados Unidos, de todos lados, ¿no? Sobre todo aquí en América, que el idioma nos facilita. Tengo amigos de todos los lugares del continente americano. Y adicionalmente eso resulta que, o sea, no es solamente un conocido. Resulta que, bueno, en nuestro caso nosotros determinamos que es una hermandad. Entonces, y así tal cual el simbolismo que maneja el término de hermandad, pues se traduce realmente en la realidad. Y ahí podemos ver lo magnífico que para nosotros resulta ser el movimiento. Porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar también por vacaciones a México, Colombia o algunos otros lugares. Y realmente cuando hemos hecho el contacto con estas personas, pues nos han recibido realmente como su familia. Entonces ya no es solamente el conocido o el amigo, sino más bien es eso, ¿no? Es un lazo de hermandad, un lazo familiar, el cual nos enlazado. Y para mí eso ha sido la mejor experiencia, conocer a personas de todo el mundo. Bueno, se nota que es un grupo muy interesante en el que pueden hacer diversas actividades. Y a quien no le gusta viajar, yo supongo que muchas personas escuchando que Joana viajó a Brasil se emocionarían por estar dentro de este grupo. Entonces vamos a motivarles un poquito que también sean parte de esto. Joana, cuéntanos, ¿qué actividades hacían en los scouts antes de que empezara el confinamiento? Ya, por ejemplo, bueno, como dijo Edu, cada sábado nos reuníamos en Quitumbe. Entonces, bueno, ahí hacíamos diferentes, por ejemplo, teníamos talleres de nudos, talleres de... bueno, nos han dado, bueno, algo básico, pero sí nos han dado un taller de primeros auxilios, nos han dado talleres de construcciones, que eso nos sirve para campamentos, también igual cocina, porque bueno, vamos a campamentos, porque ahí se va a para poder cocinar. Entonces, bueno, eso es lo que hemos hecho sábado, igual que hacer un manual o juegos que integran a todo el grupo. Listo. ¿Cómo afectó el confinamiento a su movimiento? ¿Cómo tuvieron que hacer los cambios? Porque como se reunían cada sábado y ahora que no se puede mantener reuniones, ¿cómo tuvieron que hacer ustedes para mantener este tipo de actividades? Edwin. Bueno, sí fue un cambio, ¿no? Un cambio, un paso que había que dar. Por un lado fue una oportunidad también para aprender estos nuevos medios, ¿no? Y sí fue una pregunta que nos hicimos tal cual como tú nos lo acabas de decir, porque, bueno, por un lado pensamos que iba a ser como momentáneo y momentáneo de una manera más rápida, ¿no? pero luego se mantuvo. Entonces, sí nos pusimos a pensar entre... Somos un equipo de dirigentes adultos, los cuales manejamos este grupo scout. Y aquí en Quito, pues bueno, son muchos grupos scouts, son como 35 grupos scouts. Y cada uno de ellos tiene su equipo de adultos, quienes se encargan. En el caso nuestro, igualmente, nosotros nos reunimos para poder definir el futuro del grupo, porque, como mencionamos, el objetivo realmente es los jóvenes, ¿no? O sea, y hacia ellos va todo lo que nosotros como adultos podemos trabajar, o el movimiento lo trabaja. El principal protagonista debe ser el joven. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros, poniendo nuestros conocimientos, pues determinamos que había que continuar y ubicar medios virtuales para poder continuar con nuestra labor, con nuestra misión, con nuestra visión también como movimiento scout. De esa manera, pues empezamos primero a indagar medios y plataformas en los cuales podíamos desarrollar nuestras actividades. Se nos complicaba un poco porque uno de nuestros elementos del método es el aire libre. Uh-huh. Y entonces decíamos, no, pues, pero ¿y ahora qué hacemos? Pues, bueno, igualmente, ¿no? Investigando, viendo la mejor forma para poder transmitir el conocimiento que nosotros queremos a nuestros jóvenes, pues empezamos a buscar actividades virtuales de igual manera, ¿no? Y lo estamos haciendo, seguimos investigando porque el conocimiento cada vez se amplía y eso es bueno por un lado porque nos ayuda a gamificar nuestras actividades, a diversificar también. Entonces, de esa manera, pues empezamos ya a generar planificaciones con actividades virtuales, que de lado no deja mucho tampoco las actividades que ya lo veníamos haciendo, ¿no? Juegos, dinámicas, talleres, el tema de la técnica de scout o técnicas al aire libre. Entonces, igualmente lo venimos haciendo. Y probablemente, en cierto ámbito, se limite un poco por este tema del aislamiento y que realmente no podemos estar al aire libre. Pero de todas maneras hemos venido manteniendo, por lo menos en nuestro grupo, lo hemos venido manteniendo a nuestra membresía, que son aproximadamente 70 chicos, 70, 80, pues los venimos manteniendo de acuerdo a esto y están enganchados en el movimiento, están enganchados en las actividades. Y mucho también depende del compromiso que ellos tienen con el grupo scout. Entonces, ese compromiso que se generó previamente en los chicos se mantiene. Y gracias a la continuidad que también la venimos dando con este tipo de actividades, que obviamente no van a llegar al mismo nivel de cuando estuvimos presenciales, pero aún así estamos manteniendo actividades continuas, actividades que tratamos de que sean de su agrado, que adicionalmente tratamos de construir con ellos, porque ese también es otro objetivo, ¿no? Que las actividades sean propuestas desde ellos, entonces eso también los empodera también de sus actividades. A ver si no me quedó claro, antes se reunían cada sábado y en estos momentos, ¿cómo están haciendo? ¿Se reúnen todos los sábados o como estamos en vacaciones, tienen reuniones más frecuentes? En nuestro caso, estamos haciendo reuniones cada sábado. Yo creo que esa continuidad de mantenernos sábado a sábado ha permitido que los chicos se mantengan y poder más bien sumar a más gente. Entonces, seguimos haciendo los sábados. Ya, Joa, cuéntanos un poquito cómo fue tu cambio. Que, bueno, primero, ¿cómo tuviste que pasar esto de clases presenciales a clases virtuales? ¿Cómo se dio el cambio después con los scouts, que de tener reuniones los sábados de forma presencial, igual tuvieron que hacerlo de forma virtual? ¿Cómo te ha ayudado las actividades que hacen los scouts para sobrellevar la cuarentena? Como todos sabemos, no fue un gran cambio porque nadie se imaginaba que antes todo era presencial y ahora nos tocó virtual, ¿no? Pero bueno, yo creo que las actividades de los scouts me han ayudado a salir de mi rutina, porque bueno, cuando estábamos en clase, pues ya era difícil porque, bueno, a mí a lo personal me llenaba mucho de deberes, entonces yo me estresaba mucho. Y por ejemplo, los sábados era mi espacio en donde yo me podía liberar, estar con mis amigos y compartir cada una así enseñanzas o manualidades, entonces era un espacio donde me ayudaba mucho a estar mejor. ¿Qué actividades han hecho ahorita de forma virtual? la que más te haya gustado, te haya llamado la atención. Ya, bueno, recientemente vimos una cantonada, bueno, así se llamaba cuando era presencial, cuando íbamos a una casa y nos quedábamos a dormir allá, pero bueno, esta vez nos tocó hacer virtual, entonces ahí pues nos hicimos el cambio de progresiones dentro de nuestro movimiento. Entonces fue una velada muy agradable donde jugamos, nos divertimos mucho y nos quedamos hasta medianoche. Entonces, bueno, no es lo mismo como la cantonada que te dije, pero bueno, este espacio que lo tuvimos fue muy agradable. Claro, de una forma llega a complementar la rutina que estamos viviendo ahora en nuestras casas, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos, Edwin, tú también, ¿cómo has estado sobrellevando este cambio que tuvimos que pasar de estar siempre afuera, convivir con otras personas al tener que estar en aislamiento? Bueno, ha sido un tema de acoplarse, ¿no? No es que ha sido tan fácil tampoco, porque, bueno, la costumbre, la rutina, la llevamos de otra forma. Pero, como te mencionaba, yo creo que también ha sido una oportunidad para todos nosotros. Para mí me ha dejado ser también una oportunidad. Porque, por un lado, bueno, yo tengo un pequeño, el cual, por el tema de trabajo, pues teníamos que dejarle en una guardería, pero ya al momento de pasar esta cuarentena, de pasar encerrados, pues ha sido una oportunidad para poder convivir con mi hijo de otra forma, y poder y ser parte realmente de su crecimiento, y eso ha sido una oportunidad. La otra oportunidad que también he sabido aprovechar es eso, ¿no? El hecho de poder compartir con los jóvenes de otra forma, adquirir nuevos conocimientos y adquirir nuevas habilidades en este nivel virtual y poder seguir compartiendo con los jóvenes. Y claro, una oportunidad también con la familia, porque nos ha ayudado a enlazarnos, porque con la familia a veces ya no tenemos contacto, a menos que sea nuestra familia cercana. Pero eso también ha sido una oportunidad para poder llamarle a nuestras familias de otras provincias, de otros lugares, y poder volvernos a ver, ya sea por este medio virtual, que ha facilitado por un lado también. Eso creería que nos ha ayudado. Sí, ha sido difícil, complicado, no imposible, pues ya sabemos que ahorita lo podemos conllevar. Más bien, pues nos ha enseñado bastante y nos ha aportado en nuestras vidas para poder mejorar, espero yo, en todos los casos. ¿Cómo tienen pensado continuar con esto del movimiento Scout? Porque no sabemos cuándo termine lo del confinamiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo van a poder volver a hacer sus acampadas y todo esto? ¿Cómo está planeado de aquí a un futuro? Bueno, esa también es una buena pregunta, porque a veces lo planificado, pues ya sabemos que no sale como está, pues, ¿no? Por la situación que se pueda presentar. Pero aún así, nosotros como Grupo Scout tenemos ya una planificación y tenemos pensado de aquí en por lo menos de un corto tiempo hasta fin de año. Y tenemos pensado realizar actividades como lo estamos haciendo de manera virtual, de haber las seguridades necesarias, pues nos encontraremos bajo las medidas necesarias que correspondan, pero nuestro ideal por lo pronto es continuar con nuestras actividades virtuales y las estamos llevando. Nosotros nos reunimos los días sábados en diferentes horarios con nuestras unidades. Como te mencionaba, tenemos 4 unidades, los más pequeños de 7 a 11 años, ellos se reúnen los días sábados de 9 a 11 de la mañana aproximadamente. Los chicos de unidad scout se reúnen, que son los chicos de 12 a 15 años, ellos se reúnen los días sábados desde las 10 hasta las 12 del día. La unidad de caminantes, que son los chicos entre 15 y 17 años, donde está Johanna también, con ellos nos reunimos los días sábados desde las 4 hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Y con los chicos rovers, que son los chicos de entre 18 y 21 años, con ellos nos reunimos los días sábados también, a partir de las 10 a 12 también. Entonces, como te decía, la continuidad nos ha permitido seguir avanzando. Hemos podido juntar nueva gente. A veces también un limitante nuestro son los adultos, ¿no? Porque mientras más adultos tengamos nosotros capacitados en nuestra metodología, pues podemos acaparar a más gente. Nosotros ahorita, bueno, estamos con algunos voluntarios adultos, con 6-7 adultos, y nuestra capacidad, pues bueno, está, todavía podemos recibir a ciertos jóvenes, pero, y están invitados todos, ¿no? Obviamente, y igualmente los adultos, porque de adultos es lo que se nutre mucho más todavía el movimiento scout, es una base primordial, a pesar de que el protagonista es el joven, pues la base primordial para el crecimiento del movimiento scout son los adultos. Así que si es que, más bien yo quisiera invitarles con primera instancia a adultos mayores de 21 años que se quieran juntar al movimiento de voluntarios scouts, pues están bienvenidos. No es costoso el ingresar, eso también quisiera dejarles claro. Más o menos, porque, ¿en qué precio está poder ingresar a los scouts? Claro. Hay una inscripción que es anual, en el caso de los adultos, que es de $22.50, que es para justamente para solventar todo el tema de capacitación, de su membresía, de su insignia de inscripción, de su credencial, y de esa manera poder participar en todas las actividades, ¿no? Eso por un lado nos asegura que los adultos estén al nivel que el movimiento requiere, ¿no? Ya, obviamente verificando, nosotros tenemos un procedimiento de inclusión de adultos, en el cual verificamos que sea una persona apta para poder estar dentro del, para que sea frente a los jóvenes, ¿no? Porque nosotros velamos el tema de seguridad, sobre todo en el tema de Scout y sus actividades. A ver, entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito como que cuáles serían los pasos que deben seguir las personas adultas que se quieran unir? Por supuesto. Bueno, los pasos son, a ver, el primer paso para gente nueva que no tenga contacto con algún scout. Nosotros aquí en Quito, a nivel nacional, somos 180 grupos de scouts. Aquí en Quito somos 35. Entonces, si es que tienen un contacto directo con uno de los grupos, porque todos tienen ahorita sus páginas de Facebook que pueden contactarse directamente con cada uno de ellos, y están distribuidos los grupos en todo Quito, desde el sur extremo hasta el norte extremo. Entonces, si tienen ese contacto directo, pues lo pueden hacer directamente. Si no, pueden contactarse con la Asociación de Scouts. Pueden encontrar los contactos en la página www.scoutsecuador.org, donde pueden encontrar una base de datos de los grupos de todo el país y de aquí de Quito también, con los contactos telefónicos del jefe de grupo, que nosotros le llamamos al encargado de grupo, y con quien deben hacer el primer contacto. Al hacer el primer contacto, pues bueno, hay un procedimiento que ya les indicará. Mucho depende del grupo scout, pero en general les van a pedir su hoja de vida, les darán un seguimiento, tendrán una entrevista directamente con el grupo por un lado, con su consejo de grupo, con el jefe de grupo, luego con el consejo de grupo, verificando los datos correspondientes de cada uno de los adultos, y también verificando sus habilidades y competencias, porque hay muchos de los adultos que, bueno, podrán trabajar directamente con los jóvenes y querrán hacerlo, pero muchos otros pues tendrán otras habilidades más administrativas o de acuerdo a sus carreras, ¿no? Y ellos también pueden ayudarnos, o sea, no es que no puedan hacerlo si es que no puede, o sea, no es su deseo trabajar directamente con los jóvenes. Entonces, también pueden hacerlo de esa forma. Entonces, por eso es importante determinar cuáles son sus habilidades y competencias. Entonces, luego de eso, bueno, ingresan a un proceso de capacitación que la asociación nos brinda, es gratuita, y de esa manera ellos se capacitan de forma básica y luego en la línea de acción donde ellos hayan determinado dónde van a trabajar, ya sea con jóvenes, ya sea en la parte institucional. Luego de eso, pues bueno, se hace un seguimiento para ver si están conformes, y nosotros, el grupo también está conforme, de otra manera se le reubica y empieza nuevamente a capacitarse en sus nuevas funciones para que pueda cumplir bien su labor dentro del movimiento. Entonces, desde eso sería como un resumen del procedimiento del adulto. ¿En estos momentos también estarían recibiendo personas o tendrían que esperar a que pase la pandemia? Estamos recibiendo, como te mencionaba, el primer paso para nosotros para un crecimiento es, esperamos, ¿no?, que los adultos se junten en mayor cantidad al movimiento Scout, porque por un lado podría ser una de nuestras debilidades, aunque los jóvenes en verdad, si nosotros nos ponemos y promocionamos nuestro movimiento en un colegio, pues si son un colegio de 1,000 personas, el 50% se junta, ¿no? Realmente es claro. Pero la capacidad, en cambio, de adultos no nos permite recibir a tanto. Entonces, mientras más adultos podamos sumar, pues nosotros como movimiento también podemos sumar a más jóvenes. Entonces, el primer paso para nosotros, en verdad, también como grupo, es sumar más adultos. Bueno, entonces... Más adultos desde 21 años. Están invitados ellos primeramente. Exacto, ojalá que todas las personas que puedan escucharnos puedan unirse al grupo Scout para que también más niños puedan ser parte de ustedes. Joana, cuéntanos un poquito, ahorita que estamos hablando sobre los ingresos, cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso para ingresar a los Scouts. Bueno, como te dije, mediante una amiga que igual era miembro del grupo. Bueno, yo fui un sábado, entonces, donde ahí, como ya sabían dónde se localizaba, me dirigí para allá. Entonces, ahí fue donde conocí a Edwin y a los diferentes dirigentes que estaban ahí. Entonces, me ingresaron y ahí fui a formar parte de la unidad de Scout. Entonces, bueno, al inicio, para mí era difícil hacer amigos, entonces creo que eso... fue mi proceso más difícil porque yo no compartía con otras personas, entonces era difícil para mí poder estar en ese grupo que yo sí al inicio no quería estar. Pero después, cuando empecé a conocer a cada uno de ellos y me abrieron las puertas al grupo, fue muy lindo porque allá en el grupo Scout me aceptaron. Entonces, tal y como eres, entonces ahí te hacen... explotar tus habilidades y te ayudan a crecer como persona, dándote igual las oportunidades para unirte a grupos y, al grupo, ¿no?, en general. Entonces ahí es donde todos te agrupan muy bien y, bueno, ese fue mi proceso. Entonces de ahí ya seguí y ya me gustó. Y te seguiste quedando. Edwin, ¿qué precio tiene pertenecer a los Scouts siendo niños? Bueno, yo no le pondría como un precio realmente, porque las actividades Scout que realizamos, pues sí podemos valorar totalmente todo el trabajo que realizan los adultos y el soporte que brinda la Asociación Nacional y la Mundial también. Sería un valor realmente alto por las oportunidades que podemos brindar. Pero yo pensaría que más allá de eso solamente es un valor de membresía que nos hace miembros de una asociación. Nos permite, por ejemplo, en nuestro caso, mantenernos de manera económica en nuestro grupo en la parte administrativa, de la base, ¿no? Porque también hay, por ejemplo, digo la parte del valor. En el caso de nuestro grupo, el valor de inscripción al grupo Scout tiene un valor de $35 anuales. Entonces, solamente tiene que cancelar ese valor y con eso ya es parte de todas las actividades del grupo Scout. Entonces, ese valor, parte de eso, o la gran parte de eso, va a la Asociación de Scouts, para la membresía de la Asociación de Scouts, y un valor pequeño que es para nuestro movimiento interno administrativo. Y ese es lo que se maneja, ¿no? Bueno, pero en realidad me parece súper... Pues, no, ese valor no nos solventa todos los gastos que necesitamos, porque necesitamos elementos como carpas, claro, cocina, implementos para sobre todo las salidas, ¿no? Entonces, ahí es cuando ingresa el tema de nuestros padres de familia y la autogestión que ellos puedan generar. Actualmente en nuestro grupo tenemos algunos proyectos que ellos están manejando. Uno de ellos es el tema el tema del refrigerio semanales que manejábamos hasta antes de la pandemia, pues hasta ahí nos quedamos parados. Habría que ver alguna forma ya más adelante, porque ahorita nos hemos fijado más en la parte educativa. Pero, por ejemplo, ese proyecto, semanalmente los padres de familias donaban en parejas un refrigerio para los chicos y los chicos consumían directamente ese refrigerio, lo cual lo hacían semanalmente, pero el dólar que gastaban semanalmente en la tienda comprando comida chatarra, pues ahora lo hacen directamente con nosotros. Entonces eso es un beneficio que podemos buscar en la parte para nuestros propios jóvenes y también para el grupo. Entonces, por ejemplo, eso nos ayuda a nosotros para primero dar algún implemento a los chicos y también para poder comprar o adquirir nuevos elementos que son necesarios para nuestro grupo. Entonces, el valor de inscripción para los chicos es ese, ¿no? En el caso de nuestro grupo, yo creo que es un valor que no económicamente no valora lo que hace el movimiento Scout, pero que por lo menos nos permite sustentarnos. Y a los padres de familia no les afecta porque son un valor anual de inscripción y reciben un montón de beneficios adicionales. Exacto, tomando en cuenta todo lo que les enseñan y los beneficios que tienen, el valor es aceptable, ¿no? Claro. Bueno, hoy nos encontramos conversando sobre las actividades alternativas que pueden hacer niños, niñas y adolescentes para sobrellevar la cuarentena. Estamos con nuestros invitados Edwin Pérez y Joana Sánchez, miembros del Movimiento Scout. Hemos conversado un poquito sobre qué es el Movimiento Scout, cómo se pueden unir a ellos, que es importante que más personas adultas puedan ser parte de los mismos para que también más niños puedan ingresar. Hemos hablado un poquito sobre los costos de membresía y, bueno, para continuar, ¿qué les parece si nos cuentan un poquito o les aconsejan a las personas que nos escuchan qué actividades pueden hacer en sus casas que les ayuden a desestresarse y a esparcirse? Claro, dejando de lado lo virtual, ¿no? Porque hemos pasado tanto tiempo conectados a las computadoras que si bien nos permite estar comunicados, también es un poquito desventajoso que permanezcamos siempre viendo videos o películas. Entonces, Joa, empecemos contigo. ¿Qué actividades les recomendarías a chicos de tu edad que podrían hacer en sus casas? Ya, bueno, pues se podrían iniciar, ¿no? En mi caso, yo también hago juegos con mis sobrinos, entonces, bueno, eso también te ayuda a desestresarte, ¿no? A hacer diferentes actividades con tus sobrinos, a ir a la terraza, a poder jugar un rato. También se podría hacer el tema de cocina, ver algunas recetas y poderlas recrearlas, porque eso también igual te ayuda, ¿no? Te distrae un poco. Eso también podríamos hacer en casa, ejercicios, que igual nos ayuda bastante en este tema de la cuarentena. También podemos hacer manualidades o también crear nuestro propio, así como huerto, para poder también cultivar nuestras plantas y así. Pues eso se podría hacer los chicos. De las reuniones que has tenido estos sábados de forma virtual, ¿una de las actividades que más te haya gustado y que les digas a los chicos, debes hacerlo porque me hizo divertir mucho, aprendí mucho con esto? Una de las actividades podría ser, sabemos hacer, por ejemplo, en estas reuniones también nos han dado como que cursos de origami, entonces, bueno, eso también sí me gustó mucho, porque, bueno, nos hicieron hacer un tipo globito en donde dejábamos un mensaje para una persona que queremos mucho, entonces fue muy linda esa actividad y yo creo que a algunos sí les va a gustar hacer ese tipo de actividad. Les invito a que hagan otra. Ya escucharon a Joana, pueden hacer un origami que también les ayuda a desestresarse y aprenden una actividad nueva. Edwin, tú cuéntanos un poquito qué otras actividades pueden hacer niños menores a la edad de Joana. Hay una infinidad de actividades que todos podemos hacer. Y como te decía, la oportunidad más grande yo creo que ha sido el tema de lanzarnos con familia. Así que yo pienso que las actividades que nosotros nos planteemos para pequeños tienen que ser en familia. Actividades familiares las cuales les ayuden a, por un lado, como indicaba yo, desestresarnos de esa rutina de encierro que llevamos. pero sobre todo es el hecho de que el lazo familiar, el amor que nos decimos, pues sea más fuerte. Todas las actividades tienen que ser familiares, sean juegos, manualidades, cocina, todo lo que yo menciono, pienso que son adaptables para todas las edades. Lo único que se requiere es un acompañamiento de los adultos, obviamente en el caso de los más pequeños, y así lo hacemos en las actividades de scouts, que actividades igualmente tengan acompañamiento del adulto, es decir, de sus papás, ¿no? Y poder aprender juntos. Entonces eso también ha sido una ventaja en este tiempo de cuarentena, porque hemos podido conocer a sus papás, por un lado, sus habilidades, nos han acompañado también, y hemos podido desarrollar en ellos muchas actividades, ¿no? Yo no soy dirigente de las ramas menores, pero he visto cómo trabajan con ellos. Es un poco más difícil porque con los chicos, y a nosotros como grandes, como adultos, nos ha sido difícil de podernos conectar de manera virtual. Los más pequeños también, o sea, es, yo creo que un poquito más difícil todavía, pero aún así lo hacen. En el caso de nuestro grupo lo hacen. Y como decíamos, bueno, actualmente que están en vacaciones, la única manera que podemos encontrar, pues, es la manera virtual. Y hay colonias vacacionales que se han promocionado, y nosotros también como grupo scout, estamos justamente en ese tema, ¿no? Así que para los chicos que están en vacaciones y están en casa sin tener alguna actividad que hacer, pues igualmente invitarles a que se junten a las colonias vacacionales en general que el municipio está motivando. Nosotros nos hemos juntado con ellos en este tiempo ya para poder trabajar con el municipio. Y poder también, por un lado, nuestro objetivo es darles esa posibilidad también a nuestros propios chicos, nuestros propios beneficiarios del grupo. Pero adicionalmente queremos que más niños de la edad de entre 7 y 12 años se puedan juntar. Y primero, por un lado, participar de estas actividades de colonias vacacionales y ver cómo se maneja un poquito los scouts, porque nosotros inyectaremos a estas colonias vacacionales un poquito de lo que nosotros hacemos como scouts, y que de esa manera los chicos que les guste realmente, pues se vayan quedando también. Entonces sí queremos también motivarles a los chicos, chicos de entre 7 y 12 años, para que se junten a las colonias vacacionales del municipio, y en el caso nuestro, pues a nuestro grupo, ¿no? Que también vamos a estar dentro de estas colonias vacacionales. También vi que en su página de Facebook promocionaban un programa que se va a dar este sábado, que es sobre Viva la Pasión Scout. Si nos cuentas así rapidito como que de qué se trata, o si todos pueden asistir a esto. Ah, ya, claro, mira. Bueno, igualmente informarles, ¿no?, a la comunidad en general. Como decimos, el movimiento scout en Ecuador, por lo menos, no ha parado de activarse, de estar reuniéndose, no ha parado. Entonces nosotros sí nos hemos mantenido en ese movimiento constante. Por eso es que la asociación ha promovido un evento que se llama el Cybori. Y este evento, pues, está convocando a todos los scouts de todo el país. Yo no estoy seguro de la cantidad de miembros, porque estábamos hace una semana con 1.700 participantes. Esperemos que hayamos llegado a los 2.000, pero estamos con 2.000 participantes de niños de entre 7 y 21 años y jóvenes de entre 21 años también, los cuales están participando de manera virtual en un evento el cual estamos llevando a cabo, y dirigentes de la Asociación de Scouts del Ecuador están organizando actividades que van a tener hoy día justamente empieza, el día jueves, viernes, sábado y hasta el día domingo, actividades virtuales, actividades entre equipos, actividades que tienen que desarrollar desafíos. Entonces todas estas actividades las están realizando ya desde el día de hoy en la tarde. Y estos eventos, como te mencionaba, no están abiertos totalmente. Más bien, son para los miembros de la Asociación de Scouts. Por un lado, porque O sea, ya tienen como la experiencia, los conocimientos para poder desarrollarlos. Y por otro lado, pues, o sea, si es que es un chico nuevo, pues es medio difícil que se junte en este evento. Pues es nuevo, ¿no? Entonces, es mejor que ya haya sido y haya tenido la experiencia, tenga su grupo de amigos y de esa manera pueda desarrollarse. Entonces, no es abierto para todos los chicos en el caso de estos eventos. Pero sí, los chicos, como te digo, de la Asociación de Scouts, ellos sí están participando. De nuestro grupo vamos a llevar 40 participantes de este evento, entonces es un buen número. A pesar de las dificultades económicas o de tecnología que se han presentado, pues nuestros padres de familia han hecho el esfuerzo necesario para que sus hijos estén presentes en estos eventos. Y así lo hicieron en muchos de los casos. A veces nos limitamos, ¿no? Por decir, por la situación, la circunstancia. En el caso del Movimiento Scout, de eso también les enseñamos a que siempre tengan una sonrisa a pesar de las dificultades. Bueno, ya casi se nos está terminando el tiempo, entonces así una, a ver si Joa me puede ayudar. He escuchado que tienen un lema los Scouts, no sé si nos puedes decir el lema que tienen ustedes. Bueno, entonces creo que nuestro lema en general es que nosotros estamos siempre listos para, como tú dices, toda actividad y para brindar nuestras experiencias y enseñanzas. Entonces, es que nosotros siempre estamos dispuestos para ayudar, para dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos, y que somos jóvenes líderes. Eso es lo que hace el Movimiento Scout. ¿Qué te parece si les haces una invitación a niños, jóvenes y adultos que se vayan uniendo al grupo Scout? Yo les invito a formar parte del Scout del Ecuador, porque independientemente de la edad que tenga, aprender varias cosas, así sea de niño y como igual de un grupo de adulto. Entonces vas a poder enseñar y vas a poder aprender, vas a que te va a ayudar a crecer como persona. Entonces les invito a que se unan a los Scouts. Es una experiencia muy linda. Como escucharon a Joana, pueden vivir un montón de experiencias. Ella ya tuvo la experiencia de viajar a otro país, conocer nuevas culturas. Y por supuesto, si continúan los Scouts, va a seguir creciendo de esta manera, no solo en los viajes, ¿no?, sino en todas las cosas que les enseñen. Edwin, también por favor hazles una invitación a las personas para que se unan, las personas adultas que pueden ayudar, y bueno, consejos para todos que pasamos ahorita en cuarentena. Por supuesto. Bueno, yo sí quisiera primero invitarles a que participen en actividades educativas las que ustedes puedan tener a disposición. En el caso nuestro estamos invitándoles también a las colonias vacacionales, que van a ser desde el 11 hasta el 22 de agosto, y que sería un primer paso para que ingresen los chicos al movimiento, o en el caso de nuestro grupo. Entonces podrían participar de estas colonias y más luego pertenecer al grupo Scout. Y los horarios, bueno, se definirán la administración a la cual nosotros estamos integrados, que es Quitumbe, y pueden participar, así que es gratuito y yo creo que van a tener una experiencia también bonita, unas actividades bonitas en estas vacaciones. También quiero invitarles a los chicos entre 7 y 21 años que se junten al Movimiento Scout. No por la pandemia hemos parado, más bien nos ha dado fuerzas para continuar, y así lo estamos haciendo porque también es eso, ¿no? Queremos aportar de esa manera a la comunidad, a la sociedad, dándoles esta oportunidad a los chicos. Entonces, júntense, y como les mencionaba, busquen la página de Scouts de Ecuador, que es www.scoutsdeecuador.org, y ahí pueden encontrar el listado de grupos de Scout que tenemos en todo el país. Así que si nos ven en cualquier parte del país, pues busquen esta página y pueden encontrar un grupo Scout cercano a su domicilio. Para los adultos, de igual manera, indicarles o motivarles para que se junten, porque todos los procesos educativos sin la guía, la facilitación, la motivación de un adulto, muchas veces se ven coartados, se quedan a medias. Entonces, este es un espacio para que los adultos también hagan su voluntariado. Si las universidades les piden ciertas horas de vinculación, pues este es el espacio, están bienvenidos más bien. Y adultos ya profesionales que tienen habilidades, cualquier tipo de habilidades, pues están invitados y bienvenidos en nuestro movimiento. Y en nuestro grupo igualmente están bienvenidos para poder integrarse y ser parte de ese voluntariado. No sé si me permites darle un número de teléfono de nuestra jefa del grupo para que puedan comunicarse si es que así lo desean, y si no, de otra manera igualmente pueden encontrarnos en el Facebook como Grupo Scout Flecha Dorada número 29. Nuestra jefa de grupo es Isabel Macas y su número de celular es el 0987-869059. Entonces ahí pueden encontrarnos. Nuestro grupo actualmente, bueno, se reúne en el lado sur y si hay gente del sur de Quito, pues están invitados a formar parte del grupo Scout Flecha Dorada y a vivir, como decía Marisa. Son oportunidades, son actividades distintas, son actividades al aire libre, que lo volveremos a hacer y aún así lo seguimos viviendo, porque el aire libre no termina de ser tampoco... Si estamos en nuestra casa y buscamos un espacio, tenemos nuestra terraza, tenemos nuestro patio, nuestro huerto, pues esos son espacios al aire libre que nosotros tratamos de aprovechar al máximo también. Así que están invitados para que puedan vivir nuevas aventuras, nuevas y divertidas también. Listo, muchas gracias. Bueno, amigos, como acabamos de escuchar, están invitados a formar parte del Movimiento Scout. Como escuchamos a Edwin, el 11 inician sus campamentos, entonces pueden comunicarse con ellos para que de esta manera empiecen a ser parte y si les sigue gustando, se quedan por mucho tiempo y tienen muchas experiencias. El tiempo se nos ha terminado. Recordemos que aún nos encontramos en semáforo amarillo, por lo que es necesario respetar todas las medidas y si nos recomiendan que lo mejor es quedarnos en casa, mientras podamos hacerlo, debemos. Busquen actividades alternativas. Joana ya les dio ejemplos de lo que pueden hacer en sus casas, con sus primitos, con sus hermanos. Por ejemplo, si quieren salir a tomar un helado fuera, no es necesario salir, sino pueden buscar la receta por internet y hacerla en sus casas. Otra vez les motivo a unirse a este grupo que a mí personalmente me parecía maravilloso, ya me estoy motivando a entrar. Entonces, esperamos que se encuentren bien. Joana, Edwin, muchísimas gracias por la entrevista. Cuídense mucho y que toda su familia se encuentre bien en esta situación. No nos queda más que despedirnos, pero gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marisa. Gracias igual por invitarnos. Gracias. Este es su programa Radio Púrpura. Soy Marisa Cuáscar y tenemos la cita el próximo sábado con más temas de interés. No se olviden de seguirnos en nuestra fanpage. En Facebook e Instagram nos encuentran como Radio Púrpura y en nuestro Twitter @radiopúrpura_s. Recuerden que lo púrpura lo altera todo. Veo calles salvajes. Hoy se apaga el sol, hoy se tiñe el mar, niños sin un hogar. Y sé que es más fácil rendirse que hacer algo por los